Unidad 1. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. Aunque se publicitan con la promesa de adelgazar rápido y sin esfuerzo, las llamadas dietas milagro presentan una carencia de nutrientes esenciales que puede dar lugar a problemas de salud, en algunos casos serios. Además, sirven de bien poco porque, al abandonarlas, es muy habitual engordar más kilos de los perdidos. Así lo constata un estudio realizado por la Asociación de Dietistas Nutricionistas Diplomados de Navarra, ADENA, y publicado por la revista digital Consumer.es, después de analizar 36 de estas supuestas dietas milagrosas. En este estudio se concluye con rotundidad que las dietas milagros son deficitarias, en mayor o menor medida, de algún nutriente esencial y pueden acarrear problemas de salud si se utilizan de forma continuada, además de que no son útiles para conseguir su objetivo, reducir peso de forma sana y duradera. La dieta de la piña, la de la zanahoria o la del espárrago, todas ellas basadas en un solo alimento, son, según este estudio, desequilibradas sin base científica y pueden provocar trastornos digestivos y psíquicos, ya que rompen el ritmo alimentario normal. Un uso continuado de la conocida dieta disociada, popular por su escaso valor calórico, puede llegar a causar alteraciones gastrointestinales, insomnio, ansiedad y depresión, entre otros problemas. Toda dieta hipoenergética que aporte menos de 1.200 kilocalorías al día resulta de hecho insuficiente para una nutrición correcta. Con ese número de calorías, es muy difícil confeccionar una dieta con un aporte de micronutrientes suficientes, por lo que puede generar problemas a medio plazo. Por otro lado, la hegemonía de los hidratos de carbono en que se basa la dieta detox, otra de las analizadas en el trabajo 36 dietas milagro a examen, puede traducirse en una arriesgada carencia de ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles y proteínas. Este estudio desmonta los mitos más comunes sobre la pérdida de peso, como por ejemplo, que el pan y el agua tomados en las comidas engordan, que los alimentos light adelgazan por ellos mismos y que los alimentos integrales no engordan, o que la fruta engorda solo si se ingiere después de la comida. En el estudio publicado se ofrecen además pautas correctas para adelgazar de forma efectiva, sana y duradera. Dado que los factores que desencadenan y afectan al exceso de peso son muy diversos, en cualquier tratamiento dietético es imprescindible realizar un enfoque multidisciplinar. Médico, que identifique la causa del sobrepeso y valore un posible tratamiento farmacológico o quirúrgico si es pertinente. Dietético, para reducir las calorías de la dieta cotidiana de la persona y modificar los hábitos alimenticios erróneos mediante una educación dietética. Psicológico, para controlar la ansiedad y analizar el comportamiento ante la comida. En cualquier caso, se ha de recomendar la práctica de ejercicio físico, en función de las capacidades del individuo, para contribuir a aumentar el gasto energético. Por todo esto, el tratamiento más eficaz consiste en una dieta personalizada, ayudado de una terapia psicológica conductual y de la educación dietética para el fomento de unos hábitos alimenticios y de un estilo de vida saludables. En cuanto al tratamiento dietético, la reducción energética en el tratamiento del exceso de peso se determina de modo práctico, teniendo en cuenta el estado nutricional de la persona, el grado y tipo de sobrepeso u obesidad y la urgencia del tratamiento. Dependiendo del grado de exceso de peso, se emplea un tratamiento o varios combinados. En relación con el ejercicio físico, el objetivo que se pretende es doble: mantener el tono muscular y aumentar el gasto energético. El ejercicio debe adaptarse al estado general de la persona. El beneficio sobre el organismo se obtiene a través de la promoción de una actividad física regular y moderada, en mayor medida que con una actividad física intensa y esporádica. De ahí que el ejercicio físico cotidiano, subir escaleras, caminar, hacer la compra, etc., ha demostrado ser muy eficaz para disminuir y mantener un peso adecuado. Con respecto a la psicoterapia, el soporte psicológico puede resultar básico en el tratamiento del exceso de peso. puesto que someterse a una dieta baja en calorías supone modificar los hábitos. El resultado final de un tratamiento será exitoso solo si se consigue modificar la conducta alimentaria. Y en cuanto a la cirugía, esta está indicada solo en obesidades muy importantes. Con ella se consigue una disminución de peso, bien mediante la reducción del volumen del estómago o bien con técnicas de derivación gastrointestinal que reducen la absorción de los nutrientes. El estudio además hace hincapié en que lo esencial es para personas con exceso de peso una educación dietética o alimentaria a cargo de dietistas nutricionistas. Por último, y como primer paso, antes de comenzar una dieta conviene plantearse: ¿realmente necesito adelgazar? Hay una diferencia muy grande entre desear adelgazar y necesitarlo verdaderamente.